va la loba del mal, me dicen los que la vieron. Pero a mí ni pasa me hace, ya mil burros se murieron. Ya viste, chata, te lo decía. Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía. Se me hace que sí, que sí. Se me hace que no, que no. Se me hace que tu marido no te quiere como yo. Dijo a su compañera, ahí va la loba del mal. Una vieja chimolera a salir de su jacal. Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mal. Ya viste, chata, te lo decía. Si no fuera por la loba, aquí nos amanecía. Se me hace que sí, que sí. Se me hace que no, que no. Se me hace que tu marido no te quiere como yo. Donde carreó la loba todita las catrinas. Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas. Donde carreó la loba todita las catrinas. Ya ves, chata, te lo decía. Si no fuera por la loba, aquí nos amanecía. Se me hace que sí,